Es viernes y estás oyendo 97 Irratia. Esto es Sin Acritud. Salvan a sala. Ostirale a Murúa. Sin Acritud, un programa donde las entrevistas socioculturales y la actualidad musical mandan. Salvan a sala. Soñando en un sueño soñé, estaba soñando contigo, soñé con hacerte el amor. Pues sí, estas no son horas de soñar, bueno, siempre son horas de soñar despierto. Pero ya, pasada la una de la tarde, otro viernes más, aquí estamos con toda la audiencia, esto es Sin Acritud. Aún despierto recuerdo, ojalá no te hubiera conocido nunca. Y en unos minutos tendremos, como suele ser habitual, un par de entrevistas. Entrevistaremos a Ricardo Ortega, autor de una curiosa y extensa trilogía sobre la banda vizcaína Eskorbuto, llamada también la banda más honrada del mundo. Y luego hablaremos con Javier Muñoz, él es el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Bilbao y seguro que tiene muchas cosas que contarnos. Y de mientras vamos a quedarnos con este Ojalá no te hubiera conocido nunca, de Muchachito Bombo Infierno. Baloncelo de estrella, mira y que ve, precioso, precioso, y en aquel mar que no nos pudimos bañar, por ser tan caprichoso, ojalá no te hubiera conocido nunca. por gato. Parece mentira que a día de hoy estas letras escritas en la década de los 80 sigan teniendo ese sentido que tienen. ¿Dónde está el porvenir aquel de que nos hablaban? Que cuenta Escorbuto, y es de Escorbuto de lo que vamos a hablar, y más concretamente de un libro sobre Escorbuto que ha salido recientemente. El libro lleva por nombre Escorbuto Recidivo, y su autor es Roberto Ortega, y le tenemos aquí con nosotros. Aupa. Hola, buenas tardes. Bueno, tu libro no es el único libro sobre Escorbuto que ha sido editado recientemente, ¿no? No, ha salido uno, pues creo que el mes siguiente el mío, salió otro. Vamos a tener la mala suerte de que esta banda que tanto nos gusta se ponga de moda y vendan sus camisetas en Zara como las de los Ramones. Hombre, pues esperemos que no, pero sí que, bueno, la bola ha subido, se ha hecho más grande, ¿no?, de hace unos años para atrás, pero esperemos que no, que nunca se sabe, pero vamos. Bueno, lo cierto es que este libro no es el primero que escribe sobre Escorbuto, ¿no? Antes que este ha sacado otros dos tomos, Rock y Violencia. Sí, eso es, este sería como... Es un tercer volumen que es un poco, pues, como un anexo a los otros dos, ¿no? O sea, los otros dos es un poco, viene lo que es la biografía cronológica, así en orden, mes por mes, y este pues vuelve de nuevo al principio, pero va saltando, ¿sabes? Como profundiza más algunos temas que igual pasaba por alto en los otros, sobre todo, y bueno, pues va saltando, pero vamos, también va en orden, y sobre todo, pues tampoco hace falta haberte leído los primeros para leértelo. O sea, eso es muy importante. Eso es, porque eso es lo que precisamente es una cosa, es una de las metas que me puse, ¿no? Porque si no, así no lo iba a hacer. Porque no me parecía. No, lo cierto es que los dos primeros libros, yo los he visto, se vendían juntos y asusta un poco. Es como plantearte abrir la primera página de una novela de Ken Follett, ¿no? Que sabes que tienes 1347 páginas y. Sí, bueno, sí, la verdad que sí. De todas maneras, este tercero es más gordo. Este tercero es como tres de los del primero, por ejemplo, más o menos. Tiene 900, los otros tenían 300 y pico, creo, cada uno. Y se ha quedado un capítulo fuera, también te digo. O sea, la verdad que se ha quedado uno fuera, pero bueno. Bueno, me imagino que también habrá habido cosas que igual no vendría a cuento contar, ¿no? Sí, bueno, claro, como todo, cuando escribes sobre algo, te informas y, claro, te vienen muchos datos, aparte de que otros, muchos se desechan, vosotros tampoco igual viene a cuento ponerlos, ¿no? O sea, pues bueno, pues porque se puede tocar ciertos aspectos, pero bueno, sin llegar un poco al amarillismo, ¿no? Tampoco, sin... Bueno, que es fácil, ¿no? En el caso de Escorbuto, llegar al morbo, y eso es muy fácil, porque ahí donde mires... Lo hay, ¿no? Pero... Y de hecho, la mayoría de las referencias actuales a Escorbuto son morbo puro y duro, ¿no? Eso es. Eso a mí intento evitarlo, ¿no? De hecho, bueno, recuerdo, por ejemplo, el capítulo primero de este libro, que es bastante impactante, por ejemplo. Que sí que es lo que quise yo hacerlo así, pero bueno, porque en realidad es un. Pues como. No sé, como. una protesta, ¿no?, por esa marginación Cuba a los enfermos en la primera década de los 90, me refiero. O sea, es un poco impactante, pero porque es que era así como fue, ¿sabes? O sea, hombre, a ver, a los enfermos de SIDA se les trataba como a leprosos en la Edad Media. Eso es. Es un poco, es impactante. La verdad que el primer capítulo sí que lo quise hacer así, porque es bastante, lo lees y dices, joder. Pero es porque yo precisamente yo quería hacerlo así, pues porque fue así de duro. Y pues para que la gente un poco de otras generaciones, pues no, es lo que acabas de decir tú, o sea, así de claro, no se puede decir de otra manera. O sea, no es basta, no era como, es como si fuera un leproso. ¿Cómo le has dado un beso a ese que tiene SIDA? Por ejemplo. Porque por la saliva no se contagia. Ay, y si se contagia, bueno, vas a saber tú más que el médico, ¿no? Ah. Eso fue así. Entonces, bueno, es lo que quise un poco impactar en ese sentido y bueno. Así que, vamos, que luego no va todo en esa onda. Que igual ese capítulo, por ejemplo, lo he puesto para descargar, lo he puesto en descarga y bueno, sí que es bastante tal, pero tampoco va el libro en esa onda tan salvaje, ¿sabes? Ese salvaje, pues porque, bueno, pues que quería yo un poco. Hombre, también hay que reconocer que su vida fue salvaje y al límite, ¿no? Sí, pero bueno, luego puedes mirarlo como que fueron, puedes mirar como que fueron dos artistas, por ejemplo, que hacían música, o puedes mirarlo como que eran dos toxicómanos. O sea, cada uno lo mira un poco como quiere, aun siendo lo mismo en el momento dado, pero no sé si me explico. O sea, lo puedes enfocar depende para quién, de una manera o de otra, ¿no? Entonces, bueno. Sí, pueden ser dos artistas toxicómanos. Eso es. O lo que quiera, depende de quién lo enfoque, pues depende. O dos artistas que se drogan, si son muy famosos y tienen dinero. Eso es, efectivamente, eso es. Quiero decir, el problema no es la drogadicción, el problema es si eres rico o eres pobre. Eso es. Si, por ejemplo, tendría el dinero que tiene Elton John o los Rolling o no sé qué, pues pasaría absolutamente nada. Claro, nadie habla de las adicciones de los Rolling, solo hablan de que van a una clínica a limpiarse la sangre. Claro, sí, claro. Para ser más jóvenes, además. Eso es algo así, ¿no? Entonces, me refiero que. De hecho, el SIDA, por ejemplo, cuando empezó a desatarse aquí en España y tal, se le llamaba al principio la cólera de Dios. Le llamaban, pues porque como al principio solo se desataba en, pues, en el ámbito homosexual y tal, que es un poco donde se soltó, ¿no? También, vamos a ser sinceros. Entonces le llamaban así, de hecho andaban, que si se contagiaba por las lágrimas, había una psicosis terrible, o sea, en plan de no dejar incluso entrar a gente que si supiese que era portadora a la península, o sea, cosas ya de... Bueno, y despidos en el trabajo. Sí, bueno, eso por descontado, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que quise mostrar, un poco... ¿Qué es lo que te lleva a escribir estos libros? Pues hombre, siempre me gusta escribir... ¿Qué me ha llevado? Pues el primero particularmente que hice, me encontraba en una situación bastante, pues eso, era en plan, me puedo dar cabezazos a la pared o escribir, o puedo hacer algo útil. Útil, vamos, que para mí solamente, que tampoco tenía idea ni siquiera de publicarlo, sinceramente. O sea, lo iba a haber guardado y lo había dejado ahí, o sea, tampoco, pero bueno, ya me había quedado a gusto, sin más, que era lo que yo quería. Entonces, bueno, sí que a raíz de eso luego, pues, si total siempre estaba haciendo escritos por ahí que luego nunca las acabas, hostia, digo, bueno, pues voy a hacer lo que me gusta, si total, lo puedo hacer. Es lo mejor que se puede hacer siempre, además, lo que te gusta. Sí, es lo mejor, aunque puedas decir, yo qué sé, pues cambias un trabajo estable por algo que no sabes, algo incierto, pero aún así igual estás más apretado económicamente o lo que sea, pero no hay comparación. He estado 14 años del cofrador trabajando, por ejemplo, y pues no me vas a comparar, si ganaba muchísimo más dinero, pero para ti, ¿sabes? O sea, sinceramente, entonces, eso, hacer lo que te gusta, eso no tiene precio. ¿Qué relación tenías tú con la banda? Yo particularmente a ellos, tanto a ellos como a Juanma, no los he conocido. Yo me quedé ahí, soy la generación, pues eso, de los 90 justo, que ya no tocaban, pues nos quedamos con las ganas. Yo me acuerdo... Una pena. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, de que no me enteré, por ejemplo, cuando tocaba en Anzola, que me quedé todo trastornado. Cuando tocaron, que fue en el 90, julio del 91, me parece que fue, y como, ¿cómo no me podía enterar? Pues bueno, pues, tampoco estaba internet, tampoco estaba tal, pues jugar ese día justo no te habías pillado el leg y no lo habías mirado, lo que sea, y ya está, y... O sea, que tampoco había los medios que había, ¿no? Entonces, sí que me quedé la espina, ¿no? Pero bueno, pues, sí que... Yo soy de esa generación que nos quedamos ahí. Pues, yo cuando murió entendía, pues igual... 15 años, 14, 15 años, tengo 40 ahora, más o menos, por ahí tendría, más o menos. Sí, claro, yo ya tenía 30, ya tenía muchos kilómetros rodados. Claro. Bueno, pues mientras seguimos hablando de escorbuto, vamos a poner otro tema. En este caso es Adiós, reina mía. Debes Bueno, obviamente esto no era Dios Reina Mía, era Ratas de Vizcaya. Y bueno, seguimos aquí hablando con Roberto Ortega. ¿Cuántas horas de trabajo te ha llevado a escribir este libro? Porque es gordo, ¿eh? Sí, es... ¿Cuántas horas? La verdad que este no, más que no, este no me ha costado mucho, ¿eh? Este, pues, empecé en enero y en 5 meses se lo había cascado. Más o menos, 6, no habrá llegado a 6 meses. ¿Y eso qué? ¿Como en la obra, 8 horas diarias? No. Eso lo hago en la hora de comer y luego por las noches. Porque, vamos, tiene no. Trabajo, se nota que hay un serio trabajo detrás, vamos. Sí, hombre, la verdad que... Luego igual, pues, que sé, como todo, habrá gustos para todo, ¿no? Pero vamos, que mirar cosas ya miro. Y vuelta para un lado, vuelta para el otro. Ahora, bueno, lo tengo más fácil porque, bueno, en su día igual he tenido que ir a por cosas, ahora las tengo ya en casa. También, para mirar, y eso me refiero. Ah, claro, documentación. Entre fanzines, diarios de la época... La verdad que sí que tengo papeles por todos los lados. ¿Y toda esa información dónde consigues? ¿Dónde se investiga sobre una banda de hace 30 años? Pues complicado. Pues hombre, por un lado, miro en la prensa, por ejemplo, depende que, pues en este caso, bueno, tuvimos el Egin, que en ese caso tuvimos suerte, ¿no? Pues porque viene bastante documental semana a semana, conciertos, fechas, por un lado. Claro, luego de todas maneras toda esa información que coges luego hay que contrastarla, porque muchas veces se anuncia un concierto que luego... No ha pasado. Sí, no, fiarte de los anuncios de Legging también. Claro, claro, entonces un poco contactas por un lado, luego contactas con la Gaceta del Norte, que también estaba, que tenía un suplemento, el Gocetón, cuando aquella. Es un poco, bueno, es complicado, la verdad, es como un rompecabezas gigante. Es como un rompecabezas gigante del que te han escondido las piezas y te han dado un mapa al tesoro. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, de los primeros que hice, que tenía un índice, que era un cuaderno era el índice de la historia. Entonces cada página era un año, o sea, no, perdón, cada página era un mes del año, enero de 83, febrero de 83. Entonces cada concierto, por ejemplo, que sabía la fecha, lo ponía ahí, 25 de enero, ta, y luego ponía la referencia y en el cuaderno donde estaba la descripción de la historia, y así iba enganchando cosas. Claro, cuando ha pasado las cosas, siempre no tienes el día concreto. Claro, claro. Cuando tienes que... Esto que ha sido antes de tal, pues de una entrevista, de una frasecita, de una frase sacas la hostia. O sea, es... Yo de una entrevista, por ejemplo, muchas veces saco mucha más información que lo que es en sí la entrevista. Sí, porque hay cosas, hay informaciones, ¿sabes?, que se dan y claro, muchas veces se dan. Pues me acaba de hacer padre. Porque con esas dos frases, mira, hay una cosa que tenía aquí una duda, ya no la tengo. Es un poco paranoico, ¿no? Pero... En realidad, es tener todo el día la cabeza enchufada, ¿sabes? Es decir, sí, sí. En el momento que ves, en cuanto aparece algo por ahí, ves algo de material, algo que, o algún dato, alguna información, ya estás ahí como una esponja absorbiendo, ¿no? Es un poco así, bueno. Luego también con gente, bueno, hoy en día, la verdad que es más complicado con gente, pues porque también, pues como ha subido un poco también la bola, pues ahora todo el mundo era su tronco y ahora tienes que andar con mucho más cuidado que antes. ¿Qué? ¿Sabes? Porque ahora cualquiera que les daba tabaco de vez en cuando ya, buah, éramos colegas de toda la vida y tienes que andar un poco con tiento, la verdad. Pero bueno, todavía hay gente que puede sacar cosas interesantes, vamos, sin llegar a tampoco a cosas morbosas, vamos, cosas... Pues igual hay cosas que a mí directamente no me interesan. Igual me las han contado porque ha salido en una charla, pero pues directamente no me ponen unas cosas que no, directamente no las he puesto porque no lo considero oportuno. Sí, porque hay gente que me han preguntado, gente, ¿por qué no has puesto tal o cual? Bueno, o sea, que hay cosas que... Que es mejor que se queden en lo personal, sí, ¿no? Sí, porque tampoco es cuestión de decir, joder, este tío, cada vez que tal, remueve broma con Santiago. No, mentir tampoco, pero hay cosas que tienen que quedar un poco... También esa gente tiene familia, hay que tenerla en cuenta, ¿sabes? Yo qué pienso yo, vamos. Sí, sí, a mí también me parece muy normal. Claro, que tampoco es cuestión de sacar esto a los trapos sucios de tal, los trapos sucios... Cosas que tampoco, ¿sabes? Yo por lo menos intento hacerle el respeto. Luego igual hay cosas que alguno no esté de acuerdo, pues puede ser, pero yo las cosas las intento hacer desde el respeto, vamos. Hombre, a ver, faltar es feo, ¿no? Y faltar a quien no se puede defender... Más, evidentemente. Yo lo que trato de hacer... errores, pues supongo como en todo habrá errores, pero vamos... la verdad es que casi todo está contrastado y muy contrastado. Y de hecho he tenido que quitar bastante, sobre todo al principio he tenido que quitar bastantes cosas. ¿Sabes? En plan uno te cuenta, yo que sé, un montón de cosas, lo apuntas, pero luego descubres que hay dos o tres cosas que no es que te has equivocado, sino que directamente se lo ha flipado. Porque te puedes equivocar, pero decir, me estás contando una cosa que no ha pasado nunca, ¿sabes? O sea, y que has estado tú allí, entonces ya todo lo que me ha dicho ese tío, ya que es verdad y que es mentira, todo fuera. Ya no te puedes quedar con ningún resquicio, ¿sabes? No sé, es un poco un policía casi. Sí, a mí me sorprende mucho la memoria que tiene la gente de aquellas épocas, sí, con los colocones que nos pillábamos, ¿no? Eso, es que el dicho de si te acuerdas es que no estuviste allí, ¿no? Eso es un poco... Dices, pero ¿cómo te acuerdas de tanto? Hace poco, hablando sobre un concierto, uno decía, ¿no? Joder, yo me acuerdo perfectamente porque intentamos ir en un Avespino. Y dices, bueno, vale, lo entiendo. Pero un concierto más de un sábado en fiestas de un pueblo, ¿qué es lo que haces todos los sábados? Ya, es que eso es verdad. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar en conciertos que yo he ido y, salvo alguna así muy puntual que ha sido a unas horas muy raras que estaba normal, bien, pero yo los conciertos tal, tengo unas lagunas terribles. Te puedo decir alguna, vale, en eso sí estuve, ¿qué tal? Cero baratero. Estuvo guapo. Igual me acuerdo de que salí con buena sensación, pero no más. Bueno, otros no me acuerdo ni de eso, o sea... Sí, sí, muchas veces te acuerdas más del antes y del después del concierto que del concierto, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo eso sí que... Entonces, yo puedo entender cuando alguien no se acuerda, lo entiendo perfectamente. Igual que cuando he querido hablar con gente que no ha querido hablar, súper lo he respetado. O sea, no me parece... Tampoco es un deber ni una obligación el hecho de que tú, por ejemplo, hayas tenido relación con ellos o por alguna manera, tampoco tienes por qué contarlo. O sea, todo el mundo somos libres de querer o no querer participar en las cosas. Creo yo, vamos, tampoco... No hay que poner tampoco a nadie una pistola en la cabeza, vamos. Y 900 páginas te han salido, ¿eh? Sí, sí, la verdad que se me ha salido de madre, ¿eh? Tampoco tenía idea de hacer 450 y al final se me venía arriba y yo qué sé. Tampoco iba a quitar nada, ¿sabes? Que luego ya me sentía mal, digo, pues también quitar nada, como que... ¿Dos tomos para hacerlo más llevadero? Pues por otro lado pensé, pero es que ya dos tomos sería la hostia, porque encima que estamos diciendo que salen muchos libros ya de tal, ahora sacas otro dos tomos ya y parece esto... Por eso ha sido también un poco, ¿eh? Si no, sí lo habría hecho en dos. A mí me habría gustado más en dos, pero bueno. ¿El trabajo de edición ya sé, has hecho tú? Sí, ¿o todo, hay todo. ¿Alguna editorial por detrás? No, no, lo edito yo también. Y todo, la maquetación, todo, todo, todo. La portada... La foto no es mía, la foto es de Juancho Rodríguez, la foto de la portada, que la verdad que me la pasó la familia y se lo agradezco mucho. Juancho Rodríguez, de ese estado, ¿puede ser? Sí, sí, sí, sí. Que sí, murió sí, en sí, El Salvador en o... los americanos en el 89. Ah, es verdad, sí. En Panamá. En Panamá. Ese, la foto es de él. Y bueno, por circunstancias, casualidades, pues un hermano vino a comprar a la tienda justo, el hermano de él, y justo casualidades de la hostia, de, pues bueno. Y la verdad que, bueno, les pareció bien, me la cedieron y la verdad que la foto es muy buena, vamos. Y la verdad que sí. Bueno, y si te has hecho tú la edición, me imagino que también la distribución, o sea, que sí, no lo todo. Podremos encontrar en los canales habituales. No quiero decir en la FNAC, vamos. No, pero... no, sí, la verdad que, bueno, en el FNAC no... ¿Dónde podemos comprar el libro? Pues hombre, lo puedes comprar por internet, que siempre será mejor porque es porque lo vendemos nosotros directamente, bueno. Es en zonaceroediciones.com, pero bueno, también lo puedes comprar en algún sitio donde dejamos, ¿no? Que bueno, que la verdad es que la distribución va poco a poco, pues porque, bueno, pues porque es bastante underground, sin más, o sea, porque mucha gente igual, es que no está aquí, no está allá, y bueno, pues porque no puedes estar en todos los lados y porque es una cosa pequeña y claro, tampoco puedes permitirte el lujo de hacer mogollón de libros y empezar a repartir y ya arreglaremos cuentas, porque... Y luego quedarte con la casa llena de cajas. Sí, también, y que luego aparte que luego llega la hora de cobrar y... sabes, que las cosas se cogen rápido, pero luego yo digo por experiencia, ¿sabes? Entonces, pues, aparte que encima no, tampoco tienen muchas copias y no puedes andar, o sea... Bueno, en Bilbo tenéis en la DDT, en Brixton Records... Eso, en Power Records también. En Power Records también. Y ahora en Santurce, pues en breve estoy esperando que salga el CD, que sale la semana que viene. En Santurce dejaremos en Serrano... En disco Serrano y en otro más que ahora no me acuerdo. Pues un poco así, vamos, pero por Bilbao así, luego en Barcelona, por ejemplo, pues todavía no hemos mandado, pero sí se lo hemos mandado al local de Barcelona. En Madrid pues serían, o Camilo Setas, Potencial Hardcore también solía tener cosas nuestras. Entonces, bueno, si no, pues bueno, de todas formas podéis pedírselo directamente a la tienda que sea, que se ponga en contacto con nosotros. Si acaso no queréis molestar, vamos. No, comprar por internet es algo fácil, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, aparte que los envío tampoco es, se puede suponer gran cosa, bueno, que a fin de cuentas muchas veces vas a ir a comprarlo por ahí, igual te vas a joder la tarde entera por ir hasta allí, que luego no haya, o, ¿sabes? No sé, pero bueno, hay gente que hay de todo. Pero bueno, sí que, luego, bueno, también tenemos camisetas y eso que hacemos nosotros, pues bueno, pues así ya pueden entrar y mirar en la web un poco, las cosas que hay. Bueno, pues muchas gracias por haberte acercado aquí a presentarnos el libro. A ti por haberme invitado, por supuesto. Y suerte que se venda y a por el siguiente. Sí, eso haremos. Se venda o no, se veremos a por el siguiente. Y ahora sí, adiós, reina mía. Y cómo nos gustan los Doctor Deseo. Este tema, Morirse en Bilbao, es uno de los más emblemáticos de esta banda bilbaína. Y si lo hemos puesto, aparte de porque nos gusta, es porque vamos a hablar sobre Bilbao. Vamos a hablar sobre la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao. Y para ello tenemos aquí con nosotros a su presidente, Javier Muñoz. Opa. Opa, ¿qué hay? Y... bueno, cuéntanos, ¿qué es la...? Yo conozco muchas asociaciones de vecinos, asociaciones vecinales de barrio, pero no tenía... no sabía que existía una federación a nivel de Bilbao. ¿Qué es? Bueno, la federación agrupa a las asociaciones vecinales que se han federado, en estos momentos 24, 26, hay todavía alguna con algún trámite a la espera, y tratamos de que las asociaciones vecinales de Bilbao, además de defender su barrio, defender los intereses locales de su distrito, de su barrio en concreto, sepan también tener miras de ciudad. Es decir, tengan en cuenta que vivimos en una ciudad, no solo en nuestro barrio, y que debemos defender en general también la calidad de vida, la solidaridad, la convivencia. Debemos de ser conscientes de que los problemas de Bilbao son también problemas de nuestro barrio. En realidad, esa es la función fundamental de la federación. Hasta ahora, la federación se constituyó hace 10 años, 2007, finales, y bueno, no fue la primera vez. Ha tenido Bilbao una federación hace ya muchos años. Desapareció, como pasa en muchas veces, muchas ocasiones, en algunas veces pues por disputas entre diferentes corrientes, por lo que fuera, ¿no? Y hubo también una Federación de Vizcaya. Como digo, en el 2010 se reconstituye la Federación de Bilbao, primero con 16 asociaciones vecinales, podríamos decir las más representativas, las más potentes de actividad, pero después hemos ido cada año incorporando gente nueva. En estos momentos, un dato muy interesante a tener en cuenta es que han aparecido asociaciones vecinales en el centro de la ciudad, cosa que hasta ahora no nunca había habido. Que nunca había habido. Y son asociaciones muy diferentes a las que han constituido hasta ahora las federaciones, la federación nuestra, y lógicamente incorpora problemas nuevos, por ejemplo, el abuso de los espacios públicos, el ruido del tráfico, el ruido o el peligro también de los vehículos a su paso por las calles y por las zonas de, en las que los vehículos siguen transcurriendo y recorriendo, ¿no? Y también el abuso de las terrazas, el abuso, en pocas palabras, de la privatización de los espacios públicos de Bilbao. Y esa visión la compartimos, es decir, de que se ha constituido en un problema. Sí, lo cierto, yo vivo en las siete calles y es un poco difícil sentarte en una plaza si no lo haces en una terraza privada. Ya, exactamente, hay en muchas ocasiones la plaza de Santiago, que no hay bancos, que la no hay mitad es terraza. Ya, ya. Este es un problema que no solo lo padece Bilbao, lo padecen el centro de las ciudades, prácticamente de todas, tanto las medianas como la nuestra como las grandes, Barcelona, Madrid, Valencia, tienen problemas idénticos, pero no solo aquí, en el Estado español. Hace un año hubo un encuentro europeo, el tercer encuentro europeo en Madrid, con asociaciones vecinales del centro de las ciudades europeas, por lo menos la más importante. Estaba en Italia, estaba Inglaterra, y estaba Francia, Holanda, Portugal. No todas, por supuesto, pero evidentemente, y se compartieron los problemas y también las posibles soluciones a lo que es efectivamente un problema de abuso de los espacios públicos, de degradación de espacios monumentales, de conversión de una calle pues típica, popular, en un barrio prácticamente de turistas, en el que hasta los portales se han convertido en zonas de venta. Y bueno, pues lógicamente eso es un problema que la Federación en Bilbao está asumiendo como parte de sus responsabilidades. ¿Cuál es la labor de esta Federación de Asociaciones Vecinales? Bueno, en primer lugar, como he dicho, yo creo que es lo principal, es dar una visión de ciudad a las asociaciones vecinales. Tratamos de que cale muy hondo el de que un barrio no puede reivindicar para sí mismo algo que pueda ser perjudicial para el barrio vecino, para el barrio que está al lado. Y esto, que parece que no puede darse, se da mucho, ¿no? Infraestructuras que tú no quieres y que propones al ayuntamiento que sean en el barrio de al lado. Esto hemos conseguido que no se haga así, es decir, que la Federación, antes de que esos pasos se den, orienta a soluciones que no sean perjudiciales para unos y buenas para otro, ¿no? Sino que haya soluciones que podamos compartir. Ese es el primer asunto. Después, qué duda cabe, que hay proyectos, que hay obras en Bilbao que son de tal tamaño, de tal recorrido, de tales dimensiones, que es necesario que sea la Federación la que los afronte, ¿no? Es decir, el uso del metro, por ejemplo, qué líneas debe de haber, cuáles deben de prevalecer, a cuáles hay que fortalecer o ampliar, ¿no? Lo mismo, el transporte público es un problema de ciudad. El uso del vehículo privado y sus accesos a la ciudad es un problema de ciudad. La convivencia, los riesgos que puede haber para la convivencia, la seguridad que se dice, ¿no?, en la ciudad, es un problema de ciudad, ¿no? Las relaciones con el ayuntamiento, pues en unos casos son atribuciones que la propia asociación de un barrio debe de asumir, las relaciones con el ayuntamiento. Pero en muchos casos, por ejemplo, ¿cuál es la visión que tenemos de la participación ciudadana? ¿Qué entendemos por participar en los asuntos públicos de un ayuntamiento, de una ciudad? Pues eso, qué duda cabe que tenemos que tener una posición común y que debe de ser liderado por la propia Federación. Yo creo que hemos llegado a un gran consenso en el movimiento vecinal y que yo estoy personalmente satisfecho. Dentro de poco, dentro de una semana, vamos a hacer una asamblea de nuevo, las hacemos cada 3 meses, y ahí vamos a rejuvenecer la junta directiva y ampliarla para que podamos responder a cada vez más problemas que hay de ciudad, claro. ¿Qué barrios de Bilbao están representados en esta federación? Bueno, como te he dicho, todos, los nuevos incluidos. Históricamente, ahora te comento, históricamente han sido siempre los barrios del extrarradio. Y sí, claro, es donde había el movimiento vecinal, nacer, la asociación de familias de Ocharcuaga, la asociación de familias de Recalde, 50 años, exactamente. No eran asociaciones de vecinos. Año arriba, año abajo, las dos asociaciones que has citado tú, Ocharcuaga, pero también están, eso como has dicho, Recalde, pero también está Deusto, está Uribarri, está también Arangoiti. Gurechea, otra asociación, sí, histórica. Gurechea no sé si llega también a los 50 años. Mira, me has cogido en una duda. Pero estas que por te por ahí, dicen, sí. Es cuando viene mucha gente inmigrante a trabajar y a vivir, lógicamente, y empiezan a estrenar, empiezan a inaugurar urbanizaciones y viviendas en muy mal estado, ¿no? Que no tienen, en esos años, ¿no?, 60 y tantos, que es cuando nacen las primeras asociaciones, no tienen garantizado los servicios imprescindibles, centros de salud, escuelas, asfaltado de las calles, parece mentira. En Ocharcuaga no había asfaltado de las calles. No, se inaugura el urbanismo sin tener las calles preparadas, ¿no? Entonces es lógico que el movimiento vecinal naciera y se desarrollara en estos barrios del extrarradio, donde más necesidades había. Mientras que la ciudad, ocupada lógicamente por personas con un nivel, un perfil social económico mejor, desde el punto de vista económico, cultural, pues tenía atendidas, si no todas, las necesidades más importantes. Eso ha ido cambiando, lógicamente. Y en estos momentos, evidentemente, el centro de la ciudad tiene ya problemas. Problemas de un mal uso de los espacios públicos, de un abuso del ayuntamiento en mercantilizar el espacio público, en sacarle lustre económico, en darle importancia mercantil y no social a las calles, ¿no? A las plazas, ¿no? Lo cierto es que con el tema de las terrazas han descubierto un buen negocio, ¿eh? Sí, sí, sí, es un negocio por las licencias, porque ellos creen que atrayendo el turismo, pues evidentemente la ciudad gana. Bueno, en primer lugar hay que ver qué dicen los residentes, ¿no? Qué dicen los que viven, porque una ciudad es una ciudad para su ciudadanía. Y cuando digo ciudadanía, no solo los que viven en la ciudad, sino también los que trabajan. Es decir, no queremos ser en ese sentido muy individualistas, es decir, la calle no es solo de los que viven encima de ella, también es de los comerciantes, del pequeño, mediano comercio, de los bares, de los restaurantes, ¿por qué no? Y la calle debe de ser una calle también común, compartida, ¿no? Pero cuando una calle se peatonaliza, es para que disfruten de ella sus residentes en primer lugar. Lo que no tiene sentido que se peatonalice calles como Ledesma o como el casco viejo, y a continuación se inunde de tal número de terrazas, y abusando tanto del espacio, del ruido, de los horarios, que hagan un rincón, un espacio que no es bueno para el que vive y el que trabaja allí. Bueno, aquí en las siete calles hay calles concretas en las que a determinadas horas una ambulancia tiene que aparcar en la calle de al lado y acercarse al portal donde van a buscar a la persona que sea con la camilla y volver a llevarla hasta la ambulancia, porque la ambulancia no puede acercarse al portal de la cantidad de terrazas. Sí, sí, esas son situaciones de emergencia que hay que tener en cuenta. Lo mismo cuando hay un posible incendio, ¿no? Un posible incendio, pues el acceso de los bomberos, de todo esto, son riesgos, ¿no? Pero además de eso, como te digo, es la vida diaria, ¿no? Es decir, el Tribunal de Estrasburgo ha dicho algo muy claro. En una situación de conflicto de intereses, entre los que residen en una vivienda, en un edificio residencial, y los comercios que están abajo, cuando hay un conflicto, difícil de encontrar una solución, los intereses que deben de prevalecer son los del residente. Esto es algo que ha quedado muy claro, y que si hay una denuncia o un conflicto que se va a juicio, evidentemente un juez tiene que llevar esa línea. Es decir, quien prevalece es el interés del residente, que tiene que dormir, lógicamente, por la noche, porque al día siguiente, en un día laborable, pues tiene que ir a trabajar, ¿no? Es decir, una vivienda es inviolable. No solo para el ladrón, que no puede entrar, por supuesto, en una vivienda, tampoco para el ruido. Es decir, el ruido no puede entrar en una vivienda, porque es inviolable. Y entonces este es el problema que las grandes y medianas ciudades no han resuelto del todo. Y, lógicamente, la Federación está teniendo, yo creo que una posición protagonista, crítica, que no quiere decir que no sea constructiva. Al ayuntamiento le estamos pidiendo participar en las soluciones. No queremos que las soluciones lluevan como si fueran paracaídas y tengamos que decir que sí o que no a las soluciones que han salido directamente del ayuntamiento. Tienen que compartir desde el comienzo las soluciones a los problemas, ¿no? Ya, pero si tú ayudas a la creación de esa solución, luego no hay los políticos no tienen medalla que colarse. Bien, ese puede ser el problema. Que es un poco su trabajo, ¿no? Sí, que hace que no esto, ¿no? Nosotros les hemos dicho que las soluciones, cuando son compartidas, son mejores soluciones. Es decir, y creemos, satisfactoria para ambas partes. Claro, que entenderse es más inteligente. Pero es más inteligente no solo para los que reclamamos, sino también para los que comparten o están llevando la gestión de la vida municipal, ¿no? Es decir, es ese paso de compartir desde el principio, cogestionar, compartir, ahora se dice co-crear, también una palabra un poco fea, pues es imprescindible. Eso está recorriendo toda Europa, ¿no? La necesidad de compartir un problema y dar soluciones al mismo, incluso aunque tengamos que dejar pelos en la gatera, como se suele decir. Es verdad, porque la solución no va a ser 100% lo que diga una de las partes. Pero está claro que si un proyecto viene defendido por la ciudadanía, un proyecto municipal, porque se ha visto reflejado en ese proyecto, pues eso va a ir a misa. Está claro. Y cuando digo ciudadanía, vuelvo a repetir, no solamente es el que vive, sino también el que trabaja, ¿no? El que tiene intereses económicos, sociales, culturales, deportivos en la ciudad, ¿no? Lo cierto que es que hay veces que tratar con el ayuntamiento es como si estuvieras hablando con el jefe de tu empresa, ¿no? Se hacen un poco, yo creo que tienen la idea de que nos habéis votado y ahora la ciudad es nuestra, ¿no? Sí, o peor muchas veces. Evidentemente hay algunos políticos, demasiados quizá, de que creen que al ganar las elecciones han recibido un cheque en blanco. Eso es. Es decir, que con ese cheque pueden gastar y pueden hacer lo que quieran, ¿no? Eso es un error. Y yo lo que te he dado es una autorización para que pongas en práctica el programa que me has presentado. Exactamente. Pero el programa se les olvida al día siguiente. Muchas veces hay que tener en cuenta una cosa, que la vida cambia tan rápidamente ahora, desde hace muchos años, pero fundamentalmente ahora, que las cosas que se han aprobado hace un año o dos, igual que pasa con un teléfono móvil, ¿no? Es decir, generalmente se cambia de móvil, la gente joven por lo menos, en alrededor de año y medio. Bien, pues lo mismo pasa con las promesas, los compromisos, los planes municipales que se han llevado a unas elecciones. No pueden durar 4 años, es imposible. Es decir, el ayuntamiento, como digo, el ayuntamiento, digo, pues lógico, ¿no? Una diputación foral, un gobierno autonómico, el gobierno central. No puede creer que ese programa va a ir hasta el final sin modificar, sin cambiar, hasta la propia Constitución. Lógico, la nuestra ha durado más años de los que debiera. En Europa, todas las constituciones se han revisado varias veces en un plazo de tiempo similar a la nuestra. En Francia van por la Sexta República. Sí. ¿O así? Sí, yo no he calculado, pero evidentemente, y en Italia nada, no digamos nada, es decir, se han movido muchas veces. Pues aquí pasa lo mismo, es decir, el ayuntamiento tiene que ser consciente de que muchas cosas que se han comprometido hace 2 años, que llevamos de legislatura, deben de ser revisadas, porque se han encontrado dificultades, noticias nuevas, por ejemplo, pues que a Bilbao están llegando viajes de turismo que antes no llegaban, por barco, por avión, es decir, están llegando más gente de la que se suponía, y que están creando problemas de infraestructuras, problemas de visitas, y que, lógicamente, no va a haber los problemas de una ciudad como Barcelona, una ciudad turística no, desde siempre. Todavía no somos Venecia. Sí, hombre, creo que no lo llegaremos a ser nunca. Pero evidentemente Bilbao puede ser una ciudad que esté creciendo en cuanto a el interés de fuera. ¿Que está bien? Sí. Pero sin superar unas líneas rojas que lo da las dimensiones de la ciudad, las posibilidades que tiene en sus recorridos, y todo eso hay que adelantarse en el tiempo. Hay que ver cuáles son esas líneas rojas, cuáles son las posibilidades de expansión y cuáles no pueden levantarse y vulnerarse, ¿no? ¿Qué relación tenéis con el excelentísimo ayuntamiento? ¿Os consideran un actor válido? ¿Tenéis papel en la película o...? Bueno, o sin más, os oyen y se hacen oídos sordos. Sí, hay que saber, en primer lugar, qué significa reconocer, ¿no? Hace aproximadamente 2 años, quizá tres años, cuando todavía estaba el anterior alcalde, Iñaki Azcuna, el pleno del ayuntamiento, con todos los votos a favor, exceptuado un voto de abstención del Partido Popular, aprueba una moción de reconocimiento de las acciones vecinales y de la propia federación. Y acaba diciendo que son agentes sociales imprescindibles en el desarrollo de la ciudad. Es decir, la moción es impecable. Es decir, es algo, un reconocimiento, bueno, de altura, ¿no? De profundidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que eso ha tenido un recorrido muy corto. ¿Por qué? Pues que probablemente porque ellos quieren reconocer a una organización que va a ser una especie de socio, como pueden ser en los gobiernos de coalición otro partido, ¿no? Y nosotros somos organizaciones independientes políticamente, somos organizaciones muy plurales, porque en ella están integrados personas de diferente color, de diferente afinidad, no solo cultural, también política, por supuesto. Y nosotros no podemos casarnos con ningún partido político. Lógicamente vamos a tener un interés en llevarnos bien con quien gestiona, con quien ha ganado las elecciones, porque son los que están llevando la responsabilidad de un ayuntamiento, ¿no? Pero tienen que saber que nuestro ánimo va a ser siempre crítico y constructivo. Vamos a estar, lógicamente, no como contrarios, no combatiendo, pero, por supuesto, dando nuestras opiniones con libertad total y de tener muchas veces proyectos alternativos al que ha sacado el ayuntamiento. Y eso es lo que está costando de que el ayuntamiento lo reconozca. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que las relaciones no son como debieran. Los reglamentos de participación ciudadana que se han aprobado hasta ahora, pues no contemplan el que en los consejos de distrito los representantes sociales votemos. El cariz de ese voto puede ser como queramos, puede ser vinculante, puede ser políticamente importante, pero no vinculante. Es decir, eso se puede contemplar. Lo que es imposible es que en un consejo de distrito que tiene 18 representantes, son como ayuntamientos de barrio, ya, en cada uno de los 8 distritos, pues esos 18 representantes, 13 sean representantes políticos de los partidos en proporción a los votos que han sacado en cada barrio, y solamente 5 sean representantes sociales. Uno de esos 5 es un representante vecinal. Después están comerciantes, jubilados, culturales, que juegan también un papel. Y 13 representantes políticos que no tienen ni por qué ser vecinos del barrio. Que no pueden, no tienen por qué ser. No, es que en algunos casos. Quiero decir, que el desconocimiento de la realidad pura y dura del barrio, pues igual es notorio. Empezando porque el presidente de cada uno de esos distritos, 8 distritos, en muchas ocasiones, ni el propio presidente es residente en el barrio. Y no conoce bien ni la historia de ese barrio, ni su situación, y además es que cambia. Es decir, cada 4 años el partido que saque una mayoría tiene perfecta opción a cambiar el presidente o presidenta del distrito. Y el grado de implicación no va a ser el mismo si no es tu barrio, que sí es tu barrio, ¿no? Y encima, además, hay que añadir que esos concejales, lógicamente, tienen una tarea en el ayuntamiento. Es el concejal de transporte público, de movilidad, de medio ambiente, de hacienda, y cuando va a ese consejo de distrito va, pues lógicamente, mirándose al reloj para ver cómo hace que transcurra lo más rápido posible, dejando cosas para el siguiente reunión. En pocas palabras, se ha creado una vuelta atrás en los consejos de distrito que tienen ya 30 años y que no están representando de verdad los intereses del barrio en cada uno de los distritos. Bueno, pues muchas gracias por haberte acercado aquí a presentar la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao. Y ya sabéis dónde estamos y contar con nosotros para lo que sea. Pues ya sabéis que gracias a vosotros y cuando queráis. Bueno, y esto que acaba de sonar es un clásico, el Salteando Caminos, de la banda vitoriana Quemando Ruedas. Y esta banda vamos a tener oportunidad de verla en directo, cosa que no hacían desde hace mucho tiempo, este próximo jueves día 18 de enero, a las 7:30 de la tarde, en Baracaldo, en la sala El Mendigo. Ellos van a ser la banda que acompaña al grupo de hardcore punk metal de Berlín, Antilligent. Y es con esta banda alemana con la que nos despedimos hasta la semana que viene. Ondo izan.